Estamos escuchando a Mother Talking. Esto se llama Hermano Louis, aquí en la 106. Y lo sabemos disfrutador de la música de los 80, creo. Me parece que este tema le va a gustar. Estamos en línea con el doctor Alejandro Celillo, el intendente de General Alvear. Alejandro, buen día. Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estamos bien con Mother Talking? No, sí, es música para bailar. Música yo, para bailar. Música de los 80. Música para bailar. Y sí, a esta hora, viste, que nos tenemos que despertar un poco, ¿no? Pum para arriba. Pum para arriba, claro. A esta hora de la mañana hay que despertarse un poco. Sí. Alejandro, ¿cómo anda todo por General Alvear? ¿Hay un poquito ahí, algún temita con la coparticipación? ¿Una plata menos que complica, puede ser? Sí, bueno, sí, tuvimos en fines de febrero y en marzo la confirmación de que al no formarse el Fondo Nacional Educativo, desde el punto de vista de la economía de todos los municipios de la provincia, se notaba una caída de la coparticipación. En realidad la provincia recibía alrededor de 900 o 920 millones de pesos menos desde la Nación, y eso se trasladó proporcionalmente a la coparticipación de cada uno de nuestros distritos. Claro. Para Alvear, eso representa 2,5 millones de pesos menos aproximadamente. Ajá. Es un tema súper importante para nosotros, realmente la economía está un poco colgada de la coparticipación, ¿no? Claro. ¿Esto estaba presupuestado para algún fin determinado? En realidad uno recibe la coparticipación en bloque y la distribuye en cada una de las asignaciones. Claro, habrá cosas de cada sector afectadas o presupuestadas que deberán limitarse. Claro. ¿Es posible reemplazar parte de este dinero con fondos locales? Bueno, hay una serie de iniciativas de la provincia que eso sería posible, aunque sea parcialmente. Recuperar parte de esos fondos, como puede ser el cobro de algunas patentes más, algunos años más de patentes, esos que se trasladan a los municipios, ¿viste? Las patentes varios años. También estaría la posibilidad de cobrar el BTV en algunos pueblos, o en algunas ciudades se cobra el espacio aéreo con respecto a las antenas, es otra iniciativa generalmente urbano. Claro. Hay que destacar que el conurbano en general depende menos de la coparticipación, por otros temas, ¿no? Por temas de ingresos de sus industrias y sus cosas que hacen que la coparticipación no sea tan importante como es en el caso nuestro. Nosotros estamos recibiendo del municipio por la plata que recaudamos nosotros como valores propios, alrededor de 7 millones de pesos, y los otros 35 millones serían de la coparticipación. Eso es lo que tenemos presupuestado para este año. Así que imagínate ese porcentaje del 70 y pico, 80%, que depende de la coparticipación, cuando se produce un movimiento de esto, reciente el funcionamiento del municipio todo. Claro, exactamente. Bueno, así que ahí está, complicado. Bueno, esto, pero no va a afectar a los servicios, por supuesto. No, nosotros, bueno, ya los municipios que tienen como nosotros a cargo la salud, por ejemplo, vamos a priorizar ese funcionamiento. Y bueno, generalmente lo que se resiente es la posibilidad de hacer obras por recursos propios. Claro. Entonces esto necesariamente va a marcar por ahí algún retraso en cosas que uno tenía proyectado. Todavía no hemos priorizado cuáles son digamos los proyectos que vamos a postergar en función de esta caída de los recursos. Y siempre tratando de sostener, obviamente, la planta municipal, el aumento que estamos proyectando trimestralmente de alrededor de un 6% cada trimestre, para tratar de darle al empleado municipal por lo menos una adecuación de sus valores. Claro, exactamente. Hablando del tema de salud, hubo incorporaciones en el Hospital General Alvear. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros desde el inicio de la gestión primero incorporamos un contador municipal, contador público nacional, que esté afectado directamente al área y a la estructura del hospital. Nosotros el hospital también es un gran consumidor de los recursos del municipio. Yo te decía que tenemos alrededor de 42 millones de presupuesto, y el hospital se lleva 12 millones de movida. Uh-huh. Así que bueno, si uno proyecta también hacer obras propias en el hospital, como queríamos hacer el proyecto de plasmar una guardia nueva para una mejor atención, Bueno, eso también está en veremos con la cuestión de la caída del presupuesto. El contador público lo que ha hecho, bueno, es optimizar el gasto del hospital en todos sus sectores, ¿no? Desde lo que es medicación, que ahora también contamos con una farmacéutica, con lo cual no solo optimizamos la calidad de la provisión de medicamentos del hospital, sino también estamos cumpliendo con la ley, porque en todo hospital debe haber un farmacéutico diplomado, y acá esa digamos, un profesional y con dedicación exclusiva, y esa cuestión no estaba resuelta acá, estaba pendiente. La farmacia del hospital se manejaba con personal idóneo, cosa que no está bien. Claro. Así que esos son por ahí los dos profesionales que hemos contratado, son lo más llamativo desde la gestión, y no es poco importante porque han hecho una gran optimización y un ahorro de los recursos. Y al ahorrar los recursos, nosotros hemos tratado de destinar lo que el hospital genera por obras sociales, destinar esos fondos para la realización de la puesta a punto del hospital que queremos. Uh-huh. Está bien. También se está trabajando en el tema de vacunación. Nosotros lo estuvimos repasando por aquí. Intensa vacunación de perros y gatos, que también tiene que ver con la salud, la prevención del dengue. Se está trabajando muy fuerte en esos temas, ¿no? Sí, nosotros estamos en este momento, justamente en Saladillo se hizo una reunión estos días de los directores de salud de la región, y estamos propugnando acercarnos a la denominación de municipio saludable. No solo hemos continuado con el plan de vacunación anterior a los seres humanos, sino también hemos lanzado una campaña de vacunación antirrábica que hemos cumplido en los barrios, acercándonos a los barrios. Esto lo ha hecho el veterinario municipal, Martínez Naola, quien con una asistente se fue, como era pintoresco verlo, en las plazas vacunando. Yo un día doblo en una esquina, salí a recorrer el pueblo, doblo en una esquina y vi una carpita a lo lejos y digo, son del plan 9L. Ajá. Era el veterinario vacunando y se reía él, ¿no? Bueno, pero realmente se acercaron a los barrios y eso motivó una gran respuesta de la gente. La gente solo tenía que hacer unas pocas cuadras para cumplir con el plan de vacunación de sus animalitos y mascotas. Sí. Y además eso también sirvió para que Martín entregara material informativo, folletería, con respecto al cuidado de normas de higiene, con respecto al cuidado de animales y todo. Muy lindo, muy básico y muy fácil de entender con respecto a los murciélagos, que también hay una intención de la provincia de prevenir la transmisión de la rabia por estos animales. Así que bueno, lo de Martín fue muy valioso. Ahora creo que habría que ver, cuantificar esa respuesta y bueno, y darle continuidad en el tiempo. Ajá, y lo del municipio saludable tiene que ver también con una adecuación de la estadística del hospital, no necesariamente de las salas de atención primaria y de la instalación de los programas preventivos, que están un poco dormidos y que tenemos mucho material de tanto de provincia como de nación para aprovechar. Claro. Alejandro, teniendo en cuenta que la relación que tiene bastante cercana del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, con Alvear, esto ha generado una buena relación con la provincia, se ha logrado un acercamiento con Scioli a través del jefe de gabinete, hubo trabajo propio. ¿Cómo funciona esta relación? Yo hasta este momento solo he tratado y he recibido muy buena respuesta de los ministros en sí, cada uno que ha solicitado entrevistas se me ha dado, se me ha concedido. Y bueno, por el momento no se ha hecho una relación tan fluida, pero tampoco yo culpo a la administración central de la provincia de eso, porque también de algunas cosas que me pasaron, estuve un poco parado de febrero en adelante, pero bueno, ya estamos trabajando de nuevo, así que después nos agarró en abril Semana Santa, estuve unos días engripado y bueno, eso ha retrasado todo un poco, pero tanto desde la Secretaría General de Gobierno como en cada uno de los ministerios, recibí una buena respuesta. No he tenido la oportunidad de estar reunido personalmente con el señor gobernador, pero eso, ya habrá tiempo. Incluso ahora la provincia está muy abocada a contener al conurbano y a las secuelas del temporal de la otra semana, ¿no? Que es mucho más grave de lo que sale en los medios. Claro, o sea, las secuelas del temporal, exactamente. Sí, yo tengo que reunirme con la directora general de escuelas, que sería la actual ministra de Educación de la provincia, pero no puedo ir con el planteo de la escuela agraria en este momento porque claro. hay 180 escuelas cerradas, claro. 280 escuelas cerradas en el urbano. Entonces, en este momento la atención de la ministra está focalizada en solucionar esa problemática. Seguro, y sobre todo en esta época que está costándole a la provincia juntar recursos también, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, se veía en una reunión de gabinete junto con la gente de Desarrollo Social, del licenciado Ferrer, están todos trabajando en la cuestión de resolver el problema del conurbano, el problema energético, el problema de higiene, del cuidado del agua, de la seguridad, porque hasta nosotros nos ha tocado como policía comunal aportar un móvil con efectivos para colaborar en la contención de la seguridad y asegurar la seguridad, valga la redundancia, en el oeste del conurbano. Claro, claro, aportaron un móvil al conurbano, al Alvear. Sí, Alvear colaboró con la departamental con un móvil y con dispositivos y se van rotando continuamente. Impresionante. Alejandro, para cerrar, un toque de color, porque ayer estuvo la presentación de Alvear Canta allí en la municipalidad. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, yo por un motivo personal no pude estar, pero fue Diego Garavento, mi secretario de gobierno, y estuvo, bueno, naturalmente, Chiche Fernández, que es el director de Cultura, y bueno, acompañando a los Messi, como le llamamos acá en la ciudad de Alvear, en esta iniciativa, que, bueno, pinta para hacer una cosa muy linda, muy importante, tiene una gran cantidad de inscriptos de la región, y le van a dar continuidad todos los viernes, lo van a hacer en un local bailable que ellos tienen, pero dándole un marco de un jurado, de ir clasificando para ser el ganador de quién será el ganador del primer Alvear Canta, claro. Un certamen que tiene una gran proyección para mí, es muy importante apoyar lo que es la actividad cultural y la iniciativa de los de estos jóvenes, de cualquiera de los trabajadores de la cultura de General Alvear, y bueno, le va a dar una relevancia que a nivel regional creo que va a ser creciente, más allá de que ellos piensan también darle un poco de pimienta para el estilo de ellos, de darle un poco de humor, pero creo que va a ser una cosa muy válida. Ahí está Alejandro, como siempre muy amable, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Sí, disculpame, te quería saludar porque hace un tiempo que estamos incomunicados por una cuestión, te decía personal mía, pero bueno, de acá en más espero estar en contacto y visitarte, agradecerte que siempre estás con tu audiencia cerca de este municipio, de su funcionamiento y de los alvearenses en general. Muchísimas gracias, un saludo enorme. Un abrazo. Hasta luego. Bueno. La palabra entonces del doctor Alejandro Celillo, el intendente de General Alvear, aquí en esta mañana en vivo de la 106. Nos vamos a la pausa rapidito y ya volvemos con más, dale.